sapo bien bajito, ¿ok? A ver. Había un sapo, sapo, sapo, que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, verde. Se moría de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa, me contó que tenía un amigo y que eras... ¡Más bajitos! Había un sapo, sapo, sapo, que nadaba en el río, río, río, con su traje verde, verde, se moría de frío, frío. Me contó que tenía un amigo y que eras tú. Y ahora bien fuerte. Había un sapo, sapo, sapo, que nadaba en el con su traje, se moría de muy bonita que se llama La Canción del Valiente Martín, ¿ok? Víctor, claro. yo me la sé, déjame tocarla. ¿Tú la sabes? Pues dale, vamos a tocar. Yo quiero ver a todo el mundo con la mano aquí arriba, la otra mano en la muñeca, movimos los deditos así y mira cómo dice La Canción del Valiente Martín.